y la agresividad como cualidades masculinas a las que aspirar, mientras digamos que la empatía y la expresión de los sentimientos son un síntoma de debilidad, y mientras pensemos que conseguir la igualdad es un asunto ya resuelto. Sumemos voces contra la violencia. Instemos a toda la sociedad que muestre tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia y a que preste su voz para ofrecer a las víctimas y a sus hijos e hijas seguridad, confianza y ánimo. Y actuemos, cada uno de nuestro ámbito, educando, comprendiendo, acompañando, para que nuestra voz sea su voz. Una voz que sume y llegue a todos los espacios, silenciando el ruido machista y reivindicando la igualdad, la tolerancia y el respeto a la vida y a la integridad psíquica y física y psicológica. Pero sobre todo, actuemos ya. Mirémonos como iguales, tratémonos como iguales y eduquemos como iguales. Desde este foro, hoy no pedimos a las instituciones, no exigimos a las autoridades. Hoy buscamos un compromiso y lanzamos una pregunta al aire. ¿Qué puedo hacer yo para acabar con esta lacra? Cada cual que encuentre la respuesta en su interior y que actúe en consecuencia. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Cambiamos de asunto. Una delegación marroquí formada por políticos de Tetuán, Chefchaouen, Larache visitaron este jueves 26 de noviembre Archidona para conocer el sistema de participación ciudadana que se desarrolla en la localidad. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, le dio la bienvenida y destacó la importancia de la participación en la vida pública de la localidad. El concejal de Participación Ciudadana, Juan Antonio Lara, fue el encargado de explicar el proceso de participación ciudadana que se desarrolla a través de la Oficina de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Archidona. Sí, estamos trabajando en un proyecto de cooperación internacional en donde estamos sirviendo como buena práctica a una serie de municipios de Marruecos que van a poner en marcha una experiencia piloto de presupuestos participativos. Uh-huh. Y han tomado como referencia a Archidona en ese trabajo que llevamos ya desde tanto tiempo en participación ciudadana. Nos encontramos en la Puerta del Silo porque este fue uno de nuestros grandes proyectos emblemáticos que trabajamos con la juventud desde el punto de vista de la participación, ¿no? Son tres municipios, está la zona de Larache, está la zona de Tetuán y está la zona de Chechaouen, que dentro de sus medinas, dentro de sus cascos históricos, pues van a poner en marcha este tipo de proyectos, ¿no? Y tenemos una sesión de trabajo, hemos comenzado esta mañana pues con una formación metodológica sobre los presupuestos participativos y ahora nos estamos dedicando pues a ver, desde mi punto de vista, las buenas prácticas que contamos aquí en el Ayuntamiento de Archidona con este proceso. Juan Antonio, ¿qué aprendéis enseñando precisamente en ese grado de madurez que ya convierte los presupuestos estos participativos, ¿no? Que con los que lleváis trabajando tantos años, ¿qué estáis aprendiendo, ¿no? Hoy enseñando precisamente a nuestros vecinos. Hombre, el proceso de presupuestos participativos es un proceso y es un proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Yo hoy lo que me ha llegado es una gran sorpresa, que en lugares como Marruecos se ponga en marcha al menos experiencias pilotos sobre democracia participativa, porque el presupuesto participativo no es más que una excusa para que la ciudadanía sea así ciudadanía y no sean consumidores de servicios públicos, ¿no? Me lleva esa sorpresa, ¿no?, que en un país como Marruecos haya municipios que estén interesados por los presupuestos participativos. Y sobre todo, lo que he aprendido es que al fin y al cabo, vivamos donde vivamos, las necesidades de la población son las mismas: agua potable, luz, saneamiento, servicios públicos de calidad, y eso es lo que estamos aprendiendo juntamente con ellos, con dos realidades totalmente distintas, como puede ser Marruecos o puede ser España, pero con una problemática en común, que es las necesidades de nuestra ciudadanía. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Archidona va a poner en marcha una serie de cursos destinados para toda la población para que puedan obtener el certificado digital que les permitirá hacer a través de Internet todos los trámites con la Administración Pública, incluido el Ayuntamiento. El concejal primer teniente de alcalde, Juan Antonio Lara, ha destacado que con este certificado el consistorio estará abierto los 365 días del año y que el ciudadano puede tramitar los documentos a cualquier hora del día. Los trámites con el Ayuntamiento se pueden realizar a través de la plataforma archidona.sedeelectronica.es y también hay un enlace en esta plataforma web municipal. Lo que os vengo a hablar hoy es de... Seguimos con el tema de la tramitación electrónica. Hace un tiempo hablaba de la sede electrónica para parte del Ayuntamiento, donde ya todos los trámites que se realizan en el Ayuntamiento interno se hacen de forma digital a través de la plataforma Es Público. Y hemos ido activando poco a poco los trámites que se pueden hacer con el Ayuntamiento. Antes lo hacíamos a través de una plataforma que se llamaba MOAD, ahora lo hacemos a través de lo que es la sede electrónica de la plataforma Es Público. El procedimiento es igual, pero bueno, como todos sabemos que en los temas de la informática, aunque cambiemos un poquitín solamente el tamaño de la letra, pues ya nos confundimos un poco. Pues nosotros, aunque los trámites siguen siendo iguales, las interfaces y la fórmula de tramitarlo ha cambiado un poquitín, se han añadido más trámites a la hora de poder hacer con el Ayuntamiento de Archidona, y para lo cual pues vamos a poner lo que siempre hacemos, cursos de formación para la ciudadanía, para que todos aquellos trámites que quieran realizar por el Ayuntamiento pues se los podamos explicar pormenorizadamente en estos cursos de formación. Los trámites ya se pueden hacer, se pueden consultar en la plataforma que es archidona.sedeelectronica.es. Esa es la dirección la dirección web donde nos tendremos que dirigir. También hay un enlace dentro de la página del Ayuntamiento, archidona.es, y allí pues encontraremos toda la información general, dos elementos bastante interesantes: los trámites que pueden hacer los ciudadanos, los trámites que puedan hacer la empresa con el Ayuntamiento, luego lo más importante, una de las partes más importantes que a mí me gusta, que es el tablón de anuncios, es decir, todo lo que se cuelga en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Archidona y que la gente viene a consultar periódicamente, ya no tiene por qué venir a consultarlo periódicamente, lo puede consultar a través de la sede electrónica, y luego los trámites más habituales, como es la presentación de una instancia general o la presentación de una queja o una reclamación, que lo puedes hacer el trámite online sin necesidad de personarse en el Ayuntamiento de Archidona. Y toda la documentación que el Ayuntamiento de Archidona tenga que enviar, pues la enviará también a través de la sede electrónica, con lo cual el ciudadano no tiene por qué desplazarse al Ayuntamiento de Archidona a recoger, por ejemplo, un certificado de empadronamiento. Entonces lo va a tener en su carpeta del ciudadano y se lo podrá descargar tantas veces como fecha de caducidad tenga ese certificado de empadronamiento. No que de la otra manera, si viene el Ayuntamiento a pedir un certificado de empadronamiento, solamente lo puede utilizar una vez. Cada vez que necesite un original, tiene que volver al Ayuntamiento a pedir otro original. Lo interesante del trabajo que venimos realizando y lo interesante de poder trabajar con la sede electrónica, ya lo recordábamos con el MOA. Primero, que el Ayuntamiento va a estar abierto 365 días al año, 24 horas diarias, con lo cual cualquier persona desde su casa puede hacer el trámite cuando quiera y como quiera. Segundo, se cumple todos los requisitos legales que tenemos que cumplir una administración pública a la hora de realizar todos esos trámites. Y tercero, tiene la validez jurídica todos los documentos que aparecen aquí y que de alguna manera van a surtir efecto en donde lo necesite. Y luego hemos puesto un apartado de la validación de la documentación. Este es un apartado en el que el ciudadano, cuando le llega un certificado con su firma digital, pueda validar esa firma digital sin necesidad de recurrir a la página web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que la verdad es que es un poco engorroso validar un certificado digital, pues lo puedes validar a través de la plataforma de en la sede electrónica. Dicho esto, no es menos importante saber qué requisitos necesitamos como ciudadanos tener para poder hacer todos esos trámites. Sí, los procedimientos ya están puestos en marcha, pero ahora, ¿qué requisitos nosotros como ciudadanos necesitamos a la hora de poder hacer un trámite? Uno, única y exclusivamente, tener nuestro certificado digital o nuestro DNI electrónico. Para el que no lo sepa, pues certificado digital es un archivo electrónico que se nos identifica a nosotros como persona, que la emite la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es idénticamente igual y tiene el mismo resultado que nuestro carnet de identidad y que simplemente hay que descargárselo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. ¿Cómo se hace eso para la gente que no sabe hacerlo? Muy simple. Se pasa por Guadalinfo y la dinamizadora, gracias a Mora, la dinamizadora que tenemos en Guadalinfo, se encargará de tramitarle su certificado digital, descargárselo y entregárselo en un pendrive a la persona que lo necesite. ¿Para qué es necesario el certificado digital? Pues hoy prácticamente para todos los trámites que podemos hacer con una administración pública y que tengamos que utilizar un ordenador. Desde firmar el sello de cuando estamos desempleados hasta obtener una vida laboral de forma inmediata, presentar nuestra declaración de la renta. Es decir, la mayoría de los trámites que hoy realizamos con la administración pública sin tener que desplazarnos pues a la Consejería de Hacienda o a la Consejería de Empleo o a las distintas administraciones a la hora de realizar un trámite, pues lo podemos hacer con nuestro certificado digital. Y ya le unimos a todo ese catálogo que ya teníamos de antes, pues poder hacer todos los trámites con el Ayuntamiento de Archidona. Una vez que tengamos ese certificado digital, pues con estos cursos de formación lo vamos a poder realizar todos esos trámites. ¿Cómo vamos a hacer los cursos de formación? Toda aquella gente que esté interesada se van a tramitar a través de Guadalinfo. Se pongan en contacto con Gracia Zamora a través de Guadalinfo o a través de la dirección de correo electrónico de Guadalinfo o del teléfono de Guadalinfo y previa cita pues se realizará esos cursos de formación. Realizaremos cursos de formación por la mañana y por la tarde. Por esto de las personas que no puedan asistir por la mañana, pues tengan la oportunidad por la tarde y viceversa. ¿Cuántos cursos de formación? Los que sean necesarios. Es decir, la idea del ayuntamiento, la idea de este equipo de gobierno, es que ningún ciudadano, salvo que tenga que venir al ayuntamiento porque realmente lo quiera, no tenga por qué venir a la hora de realizar algún trámite administrativo, sino ese tiempo que se pierde en la realización de ese trámite administrativo, pues que juegue con su niño en el parque, o se vaya a dar un paseo, o simplemente se siente en casa a leer un libro. Pero los trámites administrativos se pueden hacer ya directamente con el ayuntamiento en ese pequeño horario que tenemos todos y que bueno, no tiene por qué ser en el horario que marca la apertura y el cierre del edificio del ayuntamiento. Es un trabajo que ya venimos realizando desde hace tiempo, hace 2 años o 3 años que venimos trabajando primero con la plataforma MOAD, del objetivo de Ayuntamiento Digital, ahora con la plataforma sede electrónica. Siguen siendo los mismos trámites, el procedimiento sigue siendo el mismo porque no puede ser de otra manera, pero la interfaz ha cambiado y queremos seguir invitando a la gente a que siga utilizando el ordenador en vez de desplazarse al ayuntamiento. Para mí son todos beneficios. El último beneficio que quería dejarlo para el final es que la mayoría de los trámites administrativos hechos a través de la plataforma electrónica no tienen tasa, la tasa vale 0 euros. Si lo realizan en el ayuntamiento, pues tiene su tasa. Por ejemplo, un certificado de empadronamiento vale 2 euros si lo realizamos en el ayuntamiento. Si lo realizamos a través de la plataforma, pues no cuesta nada. Entonces, es un valor añadido que, bueno, al que tenga que sacar un certificado de empadronamiento, pues prácticamente todos los meses, pues son 2 eurillos que nos estamos ahorrando. Es una manera también de fomentar que las personas utilicen el certificado digital y la plataforma. ¿Qué pasa si después de hacer mi curso de formación pues bueno, yo quiero sacar un certificado de empadronamiento, pero no me atrevo, es la primera vez que lo voy a hacer sola y necesito ayuda. No pasa nada, nos pasamos por Guadalinfo con nuestro pendrive del certificado digital y allí tendremos a una persona que nos ayudará en los primeros trámites, de tal manera de que vayamos cogiendo esa confianza a la hora de hacer esos trámites. Es decir, desde el ayuntamiento hemos puesto toda la carne en el asador para que ningún ciudadano tenga ninguna inquietud y siempre tenga una persona detrás que le pueda ayudar en los primeros pasos a la hora de poder hacer su tramitación electrónica. Lo mismo que he dicho con los ciudadanos, lo mismo digo con las empresas. Poder hacer un trámite de calificación ambiental, poder solicitar la devolución de un aval, poder solicitar la devolución o el permiso para la deposición de residuos de la demolición y la construcción. Es decir, ya cualquier trámite administrativo que podamos realizar con el ayuntamiento de los normales, pues ya están colgados, están en la sede electrónica, archidona.sedeelectronica.es, y podemos tramitarlo de una manera normal y corriente. Cambiamos de asunto. El Polideportivo Municipal de Archidona ha instalado un contenedor para depositar pilas dentro de una campaña de concienciación de reciclaje en la provincia por parte del Ayuntamiento de Archidona, Fundación Ecopilas, Unicaja Baloncesto y la Diputación de Mar. Todas las personas que acudan al Polideportivo y depositen una pila en los recopiladores de Ecopilas y se hagan un selfie reciclando y la suban a Twitter con el hashtag MálagaRecicla participarán en el sorteo de 4 relojes. Además, la foto con más retweets recibirá un reloj como premio directo sin sorteo, siempre con hashtag MálagaRecicla. Hablamos ahora en clave cultural, incentivar y promover y fomentar la creación literaria, así como apoyar a aquellas personas que disfrutan escribiendo, es el objetivo del 15º concurso de relato corto Chavado que pone en marcha la Concejalía de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de Archidona. El concejal de Cultura, Francisco Javier Toro, invitó a toda la gente de la provincia con inquietudes literarias a participar en este concurso de narrativa, pues según sus palabras, le consta que hay mucha gente a la que le gusta escribir y elogió además que los organismos sigan apostando por la cultura y por esta forma de expresar las inquietudes artísticas. Y precisamente nos encontramos en la Biblioteca Pública Dr. Ricardo Conejo Ramilo, pues con su responsable técnico Soledad Nuevo Ábalos. Vamos a presentar el 15 concurso de relato corto Chavada, que es toda una referencia ya y es, como se puede ya decir, un clásico dentro de los concursos que se organiza pues con el área de cultura. Es un concurso que tiene con un ámbito provincial y que cumple su 15ª edición. Y que bueno, pues Soledad, pues explicarás ahora ya los términos técnicos, pero yo ya y animo a todas ya las personas que tienen como plazo hasta el próximo 3 de marzo de 2015 a todas las personas de la provincia, de Archidona, de la comarca, que tengan inquietudes literarias, pues que participen con este concurso de narrativa, porque creo que es importante que los organismos sigan apostando por la cultura, que sigan creando nuevos cauces de participación y que este concurso, que como yo ya decía, es un clásico, es también con una forma para expresar todas las inquietudes artísticas y también pues el género de la literatura. Es un concurso que tiene como objetivo luego publicar los trabajos ganadores y que se presentará y que se darán a conocer ya los ganadores y también ganadoras, pues con motivo de la 20 feria del libro de Archidona, que tendrá lugar durante el próximo mes de abril. Si el ayuntamiento sigue manteniendo ya los premios, porque hacemos un gran esfuerzo en mantener ya la consignación presupuestaria para mantener dicho premio, y ya nosotros simplemente que querer crear cauces de participación, como yo ya decía, y también y animar a todas ya las personas, pues con esas inquietudes, que me consta que hay muchas personas que les gusta escribir, pues que sigan apoyando y que también participen. Creo que es la mejor recompensa participar, y bueno, pues eso es ya lo que desde la concejalía ya decimos. Yo, sin más, antes ya de contestar pues a las palabras, si hay alguna que tenga ya que contestar, pues darle ya las palabras a Sole, pues para que nos comunique todo lo que es ya lo de los y apartados de las bases. Bueno, buenos días. Como ha dicho el concejal, un año más se presenta el 15º concurso de relato corto o chavada. Y como medio de comunicación, vamos a utilizar la palabra un año más, se utiliza la palabra para todas aquellas personas que les guste escribir, se convoca este concurso, que tiene, como ya sabéis, tres apartados, tres modalidades para menores de 14 años. Dentro de menores de 14 años está la parte infantil, la es para la gente de primaria y para la gente de secundaria. Y luego para mayores de, he dicho 14 años, un error, para mayores de 16 años, ¿no? Entonces, repito, tiene tres modalidades: primaria, secundaria y para mayores de 16 años, ¿no? Se convoca este concurso que, como dice el señor concejal, tiene una parte económica en cuanto a los premios y también tiene una parte en la cual se regalan una serie de mochilas. Esas mochilas están compuestas por lotes bibliográficos de libros para seguir aumentando el placer y el gusto por la lectura. Como ha dicho también el concejal de Cultura, el plazo de recepción de los trabajos está hasta el 3 de marzo, que hay bastante tiempo todavía para, por eso se convoca con tanta antelación, que el concurso se convoca a nivel provincial, que no solamente a nivel local, a nivel de municipio, sino que ya en la segunda edición de este concurso se vio la necesidad de ampliar el concurso a nivel provincial. Son mucha la gente que llaman de otras localidades que les gustaría que este concurso se estableciera a nivel regional. Pero claro, hay que tener en cuenta de que hay que fomentar la creación literaria entre la gente de aquí, entre la gente de la provincia, y sobre todo para no saturar mucho a los miembros del jurado. Los miembros del jurado son personas muy respetables en cuanto a la lectura y al libro, ¿no? Y qué más deciros, que este concurso, los ganadores, luego el fallo se hará público el día 4 de abril, y que la gente que gane, en un acto muy sencillo pero muy modesto, la Feria del Libro, pues leerán sus relatos, pasaremos una mañana entrañable, podremos leer los relatos y será la entrega de premios. Y dentro de los actos de la 20 Feria del Libro. Y bueno, y sin más, animaros que participéis, que nos lo pasamos muy bien, que es una cosa que se convoca con mucho cariño, con mucho entusiasmo y nada, chao. Seguimos en Clave Cultural el próximo martes 2 de diciembre a las 11 horas en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo. Tendrá lugar un cuentacuentos por los alumnos de tercero de primaria del CEIP San Sebastián, dentro del convenio que tiene firmado con el Ayuntamiento, con el Centro Andaluz de las Letras. En este cuento, la artista Alicia Bolulú contará cuentos populares como El amor a la lumbre, cuentos populares de la madre muerta o libros de las brujas, señaló el concejal de Cultura, Francisco Javier Toro. Pues deciros que el próximo martes, día 2 de diciembre, dentro del marco que la Concejalía de Cultura tiene firmado con el Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta, pues vamos a tener con un encuentro literario destinado y a los centros escolares de Artidona. Precisamente este martes será el Colegio Público San Sebastián. Los niños y también niñas del tercer curso serán los receptores de dicho programa. Como fue precisamente durante la Feria del Libro pasado, pues fue ya y el Colegio Público Virgen de Gracia. Yo le quiero dar ya las gracias públicamente pues a los dos centros escolares de primaria, pues por esa receptividad que tienen con nosotros, porque siempre que le planteamos cualquier tema cultural de ámbito artístico, de ámbito literario precisamente como es este, pues ya los dos centros están receptivos pues para poder participar, porque creemos que son los alumnos y son también las alumnas los mejores visitantes y son ya los mejores receptores, como yo ya decía, para la biblioteca. Y precisamente el próximo martes, día 2, presentaremos un cuento que ya se está a cargo de con una joven artista sevillana. Y bueno, pues esa actividad pues está destinada, como yo ya decía, pues al centro, pero es a cargo de Alicia Bululú, que no sé ya decirlo porque yo también ya me hago un lío con las palabras, y es Bululú. Y bueno, es pues con una chica joven que durante esos 8 años pues ha realizado todo su trabajo destinado pues para crear cuentos y también adaptaciones teatrales. Vamos a tener con unas propuestas importantes y bueno, yo ya deciros que todas las personas que quieran acompañarlos, aunque sea con un aforo limitado, pues que vengan ya a los del próximo martes. Yo también, si tiene que decir algo Sole, pues que lo diga, pero que es decir que vamos a leer cuentos, los cuentos y al amor de la lumbre, 25 cuentos populares del miedo, cuentos populares de la madre muerta y pues también libro de las brujas españolas. Yo es simplemente pues que darle ya las gracias pues al Colegio San Sebastián por la receptividad y que bueno, pues que los niños y también la niña pues disfrute de las actividades que se les ofrece. Creo que ya lo he hecho fatal porque no sabía qué decir. Bueno, le digo yo. Bueno, yo comentaros que si en la anterior rueda de prensa se habla de un homenaje a la palabra escrita a través del 10º concurso de relato corto Chavada, ahora a través de esta actividad que tenemos el martes, como ha dicho el señor concejal, martes día 2 de diciembre a las 11 de la mañana, y actividad destinada a los niños de tercero de primaria del Colegio Público San Sebastián, esta actividad es un homenaje a la tradición oral, también la palabra, pero a la palabra hablada, al cuento, porque como ha dicho también el señor concejal, se van a leer cuentos de tradición oral, como he dicho, los cuentos al amor de la lumbre. Y como ha dicho también el concejal, no solamente está el aforo, efectivamente es limitado porque está destinado para estos niños de este colegio, pero si alguna persona está interesada, le gusta este tema, pues se puede pasar por la biblioteca y las puertas están abiertas para escuchar y animar a leer a través de la palabra oral, ¿vale? Y nada, muchas gracias. La exposición Trabajando sobre Derechos Humanos y Objetivos El Minerio recoge los trabajos de alumnos y alumnas de los centros educativos de Archidona, formando un collage con varias secciones en donde se plasman las ideas de los más jóvenes sobre los derechos humanos y objetivos del minerio. La exposición se inauguró en la mañana de este miércoles 26 de noviembre y puede visitarse en el Centro de Ocio Juvenil El Silo. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias y al Ayuntamiento de Archidona, sobre todo por haber acogido esta campaña, que bueno, pues está en su quinta fase. Es una campaña financiada por la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo, la ACDI, y bueno, nosotros tenemos la suerte de poder desarrollarla en distintas localidades de Andalucía. En este caso, esta campaña se centra en una campaña de educación para el desarrollo y se llama Pasando a la Acción. Tratamos de trabajar los derechos humanos y los objetivos de desarrollo del milenio de una forma activa y participativa. Todo lo que aquí se encuentra en este edificio, que además es magnífico el espacio, como podéis ver, vamos, tenemos por un lado todos los dibujitos que nos han hecho desde el Colegio Virgen de Gracia, con unas gincanas que estuvimos haciendo con los peques, y todos los dibujos plasman ideas de qué es lo que hicimos, qué podemos aportar para que el mundo sea mejor, cómo son los derechos humanos, cómo los vivimos nosotros como peques. Luego, por otro lado, tenía unas cartulinas que son planes de acción. Estamos muy, muy, muy satisfechas con el resultado de este trabajo, Han sido varias sesiones en el Instituto Luis Barahona de Soto, en el que hemos trabajado con alumnado de cuarto de ESO, A y B, y en el que hemos trabajado desde sensibilizar hasta qué podemos hacer para cambiar la realidad a nivel global. Nosotros utilizamos ese término, global, porque combina los problemas globales y locales. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos desarrollar para que, bueno, pues a nivel local podamos transformar lo global, ¿no? Y bueno, han salido ideas como problemas que a ellos les preocupan, como el bullying en redes sociales, el bullying en el instituto, el reciclaje, la desigualdad de género, y han plasmado pues sus aportaciones, ¿no?, de qué podemos hacer para transformarlo. Y por último, todo lo que es la exposición culmina con el pasillo de los ODM. Nosotras entendemos desde ProDiversa que si no sabemos lo que son los derechos humanos, si no se respetan, no podemos llegar a hacer el cumplimiento de los Objetivo de Desarrollo del Milenio. Así que podéis seguir también la exposición, unos paneles que hemos hecho con lenguaje sencillo y lenguaje de como está explicado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues ahí podéis ver los derechos humanos, lo que son y lo que implican. Pues precisamente ese ha sido el objetivo de ubicar aquí la exposición, en el espacio joven de ocio, en el silo, es donde debe estar, porque aunque solo sea de manera indirecta, sin querer lo van a ver, sin querer lo van a leer. Y como generalmente se imita lo que se ve o lo que se lee, pues tratamos de que en las retinas les vaya quedando lo bueno que ProDiversa generalmente trae, ¿no? Ellas han estado trabajando, como ya sabéis, con los centros de Archidona, el segundo año que llevamos colaborando, y espero que no sea que no hay dos sin tres, así que continúen con esta labor. Es verdad que su trabajo es de calado, es de tiempo y es de estar ahí permanentemente, ¿no? Porque los objetivos del milenio suena como una cosa muy grandilocuente, que luego hay que bajar a tierra y traerlo a la realidad, al día a día, ¿no? Es lo que ellas hacen con nuestra gente, con nuestros niños, con nuestra gente joven. Pero que es verdad que esas palabras que aparentemente pueden parecer muy grandes, traídas a la realidad de lo cotidiano, o las ponemos en práctica o esto no llega a buen puerto. El sexting, el ciberbullying, el acoso, digo por las fechas que estamos barajando últimamente, ¿no?, con el entorno del Día de la Violencia de Género, sabemos que están ahí y los datos así desgraciadamente no lo corroboran. Ese es uno de los objetivos, ¿no? Pero la lucha por la igualdad, el terminar con el hambre, yo qué sé, hay tantas cosas. Y como ya decía el otro día, con las redes sociales, esto es una aldea global, esto es un mundo. No podemos ser ajenos a lo que ocurre fuera de nuestro microcosmos, ¿no? Así que, bueno, yo gracias porque nos tienen ahí, y invitar a todo el mundo a que pase, y como se dice en el circo, pasen y vean, ¿no?, y de camino lean. Y antes de terminar, hacemos repaso a nuestra agenda cultural. Este fin de semana tendrá lugar la 18ª edición del Campeonato Canino de Doberman en el campo de fútbol La Pajarita de Archidona. La entrada será libre y gratuita. Ha inscrito 9 participantes provenientes de Galicia, Madrid, Málaga, Murcia y Valencia. David García, de la Escuela Canina Quercus, explicó las características de la competición canina que tendrá lugar este fin de semana. Estará dividida en 3 fases y basada en el reglamento HIPO, que consta de 3 disciplinas fundamentales: el rastreo, la obediencia y la protección. Y terminamos hablando de deportes. Este domingo 30 de noviembre tendrá lugar el 20º campo a través en Ciudad de Archidona, en la que se repartirán más de 700 euros en premios. El campo a través comenzará a las 10:30 de la mañana y se desarrollará en el recinto ferial Molino del Cual sobre un circuito de 1.450 metros. Las personas que se inscriban el mismo día de la carrera tendrán que abonar 5 euros. Últimos apuntes. La sala de exposiciones del Ilustre Ayuntamiento de Archidona acoge hasta el 30 de noviembre la exposición Mujer, todos somos una, del fotógrafo Francisco Magallón. Y hasta aquí toda la actualidad informativa de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo una feliz semana.